Hemisferio Sur, Santiago de Chile, música ecléctica y aproximadamente las 7 de la tarde, ¿eh? Resulta que en el deambular estocástico por la discoteca voy y me encuentro lo siguiente. shone like the sun. Bien, y entonces después de marcarnos esta primera instancia con Pink Floyd, dijimos, ¿y por qué no continuar con lo siguiente? Thank you. revisando esta música que pertenece prácticamente toda ella a los 70. En principio partimos con los señores Richard Wright, David Gilmour y Nick Mason, los cuales no necesitan ninguna presentación, porque, acudiendo siempre al matemático Spencer Brown, la música, y esta en concreto, ya no necesita ninguna presentación. Pues continuamos con Camel en su versión más pro jazz, con los señores Peter Bardeen, Donnie Ferguson, Andy Ward y Andrew Latimer, que más o menos podrían ser los que condensaron esa primera, cristalizaron esa primera formación de Camel. No vamos a hablar más, porque aquí lo que nos interesa en música ecléctica es la música. Shattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing, three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams, I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. soft gray mornings widows cry, the wise men share a joke. I run to grasp divining signs to satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings. He smiles as the puppets dance in the court of the crimson. Estaríamos muy desacertados si dijésemos que todos estos músicos que estamos oyendo aquí, Pink Floyd, Camel, por supuesto King Crimson, que acabamos de oír, con el señor Robert Fripp a la cabeza, que condensaría toda la fuerza creativa del grupo prácticamente en toda su etapa. Todos estos grupos, sin duda alguna, marcaron la explosión musical de los 70, que supuso diversificar y abrir las fronteras musicales que hasta aquel momento estaban trilladísimas, diríamos nosotros. Y también uno de los baluartes de aquella explosión fueron los señores de Emerson, Lake and Palmer. Thank you. Bien, Emerson, Lake and Palmer, que si el señor Hendrix llega a aceptar la oferta de este grupo, LP, se hubiese convertido en Help, H-E-L-P. Y con el señor Hendrix a las guitarras, otro gallo habría cantado, Porque con Keith Emerson a los teclados y Cal Palmer, sin desmerecer, por supuesto, a Greg Lake al bajo, y el señor Hendrix a la guitarra, bueno, pues podía haber explotado aquello en los 70, luego no cuajó, una pena, pero en fin, como que los cánones del señor Keith Emerson no casaban mucho con el hacer de Jimi Hendrix, pues eso, Podríamos haber hecho el experimento y ver a las guitarras al señor Jimi Hendrix. Now they're planning the crime of the century. Well, what will it be? Read all about their schemes and adventuring. Yes, it's well worth the fee. So roll up, see how the great universe, how the dark night world. Who are these men of lust, greed, and glory? Rip off the mask and let's see. But that's not right. Oh no, what's the story? Look, there's you and there's me. la formación de Roger Hudson, liderada por él, que conformaba el grupo Supertramp, también, que tuvo una trayectoria que comenzó más cargada hacia el lado sinfónico, hacia el lado del rock progresivo, y que se fue descafeinando, por así decirlo, con el paso de los años, con un punto de inflexión importante en el disco Supertramp in Paris, que, a mi juicio, es un auténtico discazo, del primer tema hasta el último, y que daban buena cuenta de lo que podían hacer estos intérpretes y compositores en directo. We'll be right back. same teacher be there, reminded of the rhyme. There'll be no mutant enemy, we shall certify. Political ends, our sad remains will die. Reach out as forward taste begin to enter you. Anderson, Bradford, Wakeman y Howe, los que conformaron la primera época gloriosa de Yes, y que luego se verían metidos en ciertas trifulcas por los derechos de autor del propio nombre Yes, salieron fuera, excepto John Anderson, que fue como la bisagra que mantenía unido el prestigio y el grupo y el nombre también, y que luego precisamente en un álbum que se tituló Anderson, Bradford, Wakeman y Howe, pues hay un primer encuentro y posteriormente un reencuentro con toda la formación, todas las formaciones, todos los integrantes de las formaciones sucesivas de Yes. Otro hito imperdible en esa música de la cual muchos y muchas son deudores. I don't belong here, said old Tesseract loud. Easy love, there's the safe way home. Thankful for her fine fair discount. Tess cooperates. Still alone in all her love. See the deadly nightshade grow.

saloon, laying out the credit card she plays for tune. The deck is uneven right from the start, and all of their hands are playing a part. Captain leads his lanfrado through the night. Join the dance, follow her. A round table, top it down, we go. You're the show, off we go. You play the hobby horse, I play the fool. We'll tease the whole thing, round and round, round and round. Último tema de esta selección absolutamente truncada, absolutamente mediatizada y filtrada con alevosía y premeditación, porque aquí faltan muchísimos grupos. Uno diría falta este otro, pero bueno, estos prácticamente son los grupos que forman parte de la memoria musical de muchos de nosotros y que de alguna u otra forma les debemos pleitesía, ¿no? Hay que hacer genuflexiones a estos señores de la música y de las músicas que abrieron, ensancharon y en algunos casos treparon por fronteras insospechadas. Nos vamos de música ecléctica, decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Que tengáis un buen fin de semana.